María Elsy Morales Feria, primera dama del Departamento del Tolima, reunión ayer con el ministro de Trabajo, Rodrigo Pardo. ¿Qué conclusiones se sacaron? Bueno, hubo tres reuniones importantes con, digamos, la parte social del alto gobierno. En primera instancia con el doctor, el ministro de Trabajo. La idea era, desde hace unos meses nosotros, tanto Luz Amparo, la primera dama del municipio de Ibagué, como yo, habíamos prometido que íbamos a trabajar juntas y así lo estamos haciendo. Cumplimos una cita con el ministro de Trabajo donde pretendíamos pedirle la ampliación de la cobertura para la tercera edad, de esos subsidios que están bien reducidos en la ciudad de Ibagué y por supuesto a nivel de los municipios. Allí estuvimos con él, nos atendió muy formalmente y la respuesta a esta petición especial de las dos primeras damas es que a partir de junio va a haber, porque eso está parado desde el 2007 a nivel de Colombia, entonces él ya está trabajando para darle apertura a eso, de que vengan nuevos subsidios, y ahí va a incluir la ciudad de Ibagué y por supuesto los municipios del departamento del Tolima. O sea que ya nos dio algo concreto, que es a partir del segundo semestre. ¿Cuántos subsidios? Eso no lo sabemos hasta que, pero vamos a seguir tocando la puerta, porque él nos puede decir eso, pero si nos tocamos la puerta seguro que va a caer en el olvido esa petición, entonces nosotras vamos a hacer ese trabajo. Por otra parte, con a instancias del doctor Carlos Eduardo Osorio, pudimos compartir también unos minutos en el despacho del doctor Bruce McMaster, que él es el director del Departamento de la Prosperidad Social del programa Bandera en lo social del presidente Santos. Y a lo mismo, fuimos a tocarle la puerta. A ellos nos acompañó el doctor Luis H. Rodríguez. Él en su momento, con lo del ministro también, pues comentará de qué se trata la petición y la respuesta que tuvo de parte del ministro. Y en esta, pues, la petición conjunta era de cómo hacer para que el Tolima esté presente y de qué manera, con muchos apoyos a nivel de todos estos programas que son alrededor de 6 ejes, que ya se presentaron a los alcaldes de Colombia, a los gobernadores de Colombia en la Feria de la Prosperidad, pero que eso de todas maneras son programas macro, son muchos en los que hay que estar ahí encima para que también nosotros podamos ser reconocidos allá, digan, ah, este ya es la Ibagué, este es el alcalde de tal parte, este es el alcalde, y que como que ya nos identifiquen y poder estar allá casi que no día a día, pero sí molestándolos mucho, porque de eso se trata. Y eso nos decía él, aquí ustedes tienen que aprovechar los 6 ejes en los que se va a trabajar, que es acción social, mujeres ahorradoras en acción, de 0 a 5. Bueno, todos estos programas, que son 6, los que hacen parte de esa prosperidad social, y entonces nosotros tenemos que encargarnos de poder llegar allá y estar martillando y estar tocando la puerta, si no volvamos canzones, porque no hay otra manera. Ahí en un momento dado el doctor Brooks dijo que iba a haber una coordinación por regional, y entonces nosotros somos Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, y entonces yo de una vez, pero entonces esa coordinación, ¿cómo hacemos para que se quede en el Tolima? Nos puso un poquito con la carita triste, porque dice que por geografía, por la ubicación geográfica, el Tolima está a un extremo de estos 4 departamentos, o sea, incluye el Tolima. Entonces, por eso se sobreentiende que tiene que ir para el Huila. Entonces, para Deiva, le dije, pero ¿y entonces cómo es eso? Nosotros hemos tenido regionales que nos la han llevado para Neiva, y ahora lo que no tenemos y lo pedimos tampoco puede ser para nosotros. Entonces dijo, pero yo le podía decir muy contento que sí, pero igual por geografía, por la ubicación geográfica, tiene que ser que sea más equidistante. Entonces vamos a ver cómo de pronto logramos, porque uno, yo creo que con la insistencia y la persistencia, a lo mejor logremos esa coordinación regional, que es muy importante, porque es por donde se van a canalizar recursos, proyectos y todo para todo el Tolima. Bueno, hasta ahí con él. Posteriormente asistimos a una reunión con la doctora Ana Catalina Suárez. Ella es la directora de la Oficina de Expansión Familiar y Comunitaria de la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza Absoluta, que es ANSPE. Eso es también todo lo que tiene que ver con estos programas. Y con ella quedamos que conjuntamente vamos a desarrollar una agenda el 15 de febrero con la alcaldía y el departamento, con todo su gabinete, pero además yo les decía, tienen que venir los alcaldes también de todos los municipios para que se enteren realmente cómo es que está funcionando esta agencia y qué es lo que nos está brindando a nivel de programas de ayuda social. Vuelvo y digo, ya los alcaldes lo conocen, pero entonces aquí los alcaldes deben presentarse con quién, con su equipo de trabajo en lo social, y cada gabinete completo, tanto del Tolima como de la ciudad de Ibagué, deben estar aquí este 15 en el centro de convenciones. Vamos a desarrollar esa agenda, ¿para qué? Para que nosotros, lo mismo que estaba diciendo al principio, si nosotros desconocemos cómo es la mejor manera de llegar, cómo es la mejor manera de proyectar, no estamos en nada, porque hay 8.000 billones de pesos. El presidente Santos va a tratar de sacar adelante, de bajar lo que es la pobreza extrema, de 113 mil familias en Colombia, y ahí es donde nosotros tenemos que apuntarle a que dentro de estas 113 mil haya un mayor número que podamos cobijar al departamento del Tolima, y por eso todos tenemos que estar enterados para que podamos proyectar, porque el que hace gobierno desde planadas es lo mismo que el que está haciendo desde acá, es impulsando este departamento para encontrar esa grandeza que estamos buscando con el gobernador. Listo.